estamos en la programación de Trinidad y Tobago Film Festival, estamos compitiendo. Estamos también en Montreal, que en Montreal vamos por el premio Glauber Rocha y también hay un premio del público. Vamos también a Sao Paulo y estamos esperando noticias que todavía no se pueden decir de otros festivales porque todavía no es, o sea, estamos esperando la respuesta, ¿no? Pero sí, ha empezado muy bien la carrera internacional. Ah, vamos a FICFUSA, que es un festival que tiene una sección que se llama Hechos de Mujeres, y la película, bueno, fue solicitada por ellos también.